Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni basado en mi reloj, que merezca recordar en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia. Cada corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, por el norte mi camino, y me guían el destino, bastante más que el faro, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles. incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos. Estamos de vuelta aquí con Hablemos de Cáncer. Esta vez vamos a iniciar un poco hablando de nuestro viejo enemigo, el cigarrillo. Para esto, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Luis y Mari, una pareja que son fieles oyentes de nuestro programa. Bienvenidos, Mari y Luis. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Cáncer. Primero quiero iniciar. ¿Ustedes qué saben del tabaco? ¿Hay alguna relación del tabaco, del cigarrillo, con el cáncer en general? Luis. Muchas gracias, Sandy, por habernos invitado al programa. Sí, el tabaco es súper dañino para la salud. Se ha relacionado bastante con el cáncer a veces. Nosotros, cuando escuchamos la palabra tabaco, ¿qué tipo de cáncer se nos viene a la mente? Cáncer a los pulmones, a la garganta. Y en general afecta a todo el sistema nervioso, creo yo. Claro, afecta a todo el organismo. Nosotros en las emisiones anteriores habíamos hablado cómo el tabaco se relaciona bastante con el cáncer, en este caso cáncer de pulmón. Pero hay ocasiones en las que a veces yo hablo con la gente y me dicen, ¿sabe qué? Mi tío, mi abuelo fuman toda una vida y sin embargo no desarrollan el cáncer. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y eso quisiera yo preguntarles a ustedes. Tal vez ustedes tienen algún miembro familiar o algún amigo que, a pesar de que haya fumado por algunos años, no haya desarrollado el cáncer. Yo tenía un amigo. ¿Ya? Que siempre fumaba, o sea, bastante, pero nunca dio esos síntomas del cáncer. A lo mejor ya haya tenido, pero no sabía. ¿Y cuántos años tiene él? Bueno, ya estoy hablando de un amigo que ya falleció, pero por un accidente de tránsito. Entonces fumaba, creo que fumaba desde los 20 años. Y no le desarrolló el cáncer en este caso, ningún tipo de cáncer, hasta donde nosotros sabemos. Eso, no, yo no he sabido que él haya fallecido. No hemos sabido, a lo mejor haya tenido, pero no supimos. Bueno, y sí conozco varios casos donde hay personas que fuman por muchos años y dicen, ¿saben qué? Yo no me enfermo, no me ha dado nunca cáncer y sin embargo sigo fumando y lo seguiré haciendo porque hasta ahorita no me ha dado el cáncer. Bien, el día de hoy vamos a tomar un ejemplo también muy interesante. En este caso, Luis, también me han contado que tú eres muy aficionado a la música. ¿Es verdad? Sí, así es. Me gusta mucho la música. ¿Qué tipo de música? Baladas románticas. ¿De recuerdo o las actuales? Las baladas de recuerdo. ¿Cómo qué artistas podrían ser los que más le gustan? Leonardo Fabio, Sandro, Rafael, Julio Iglesias, Palito Ortega, Leo Dan, etcétera. Es un montón de la lista continua. Así es. ¿Y por qué te gusta esta música? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿El ritmo, la letra? Las letras. Ya. Sí, son poemas. Esas canciones son poemas y, o sea, me llegan al corazón, al alma. Y en comparación a la música actual, ¿qué nos puedes decir al respecto? En relación de la música antigua, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Leonardo Fabio, Rafael, con la música actual que tenemos. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Para bien o para mal? Las canciones de antes sí eran precisas las letras. Hoy, en la actualidad también, algunas, pero creo que... O sea, ahorita es como que más, tal vez se le da más énfasis al sonido, ¿no? Al ritmo, que a la letra en sí. Vamos a tomar el ejemplo de Sandro, porque Sandro, cuyo nombre artístico lo es Sandro, su nombre verdadero es Roberto Sánchez Ocampo. Es un cantante de Buenos Aires, nacido el 19 de agosto de 1945 en la provincia de Mendoza. Fue un cantautor argentino de canción melódica, rock and roll y pop en castellano. Cursionó varias veces en el cine como actor, incluso como director en un largometraje. También de su propio guión llamado Tú me enloqueces. Publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. Algunos de sus mayores éxitos son Dame el fuego, De tu amor, Rosa Rosa, Quiero llenarme de ti, Penumbras, entre muchas otras. Su obra más famosa tal vez es Rosa Rosa, que vendió 2 millones de discos. Asimismo, su tema Tengo fue considerado por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como número 15 entre los 100 mejores temas del rock argentino. Durante su carrera también realizó 16 películas y además fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Fell Forum del Madison Square Garden. En 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Luis, ¿cuál es tu canción favorita de Sandro en este caso? Todas son hermosas. Me gustan todas. En especial, La vida continúa. Porque tiene algo que ver la letra, se relaciona con... La vida sigue igual. A pesar de las caídas que tenemos, tenemos que seguir adelante. Cuando Sandro se murió, y es bastante tiempo, ¿no? Será unos 5, 6 años, 8 años, no sé, la verdad. Ya creo que son... Falleció en el 2010. Ah, en 2010, entonces ya... Son 6, 7 años ya. Bueno, 9 ahorita, pues es que ya contamos. ¿Cómo usted tomó la noticia cuando Sandro se murió? O sea, triste, como a todas las personas que nos gusta la música romántica, fue doloroso. Y más aún saber que estaba bien enfermo por ese asunto del cigarrillo, que fumaba como 80 cigarrillos diarios, creo. 80 Entonces, por eso creo que se le acabó los pulmones. Yo me acuerdo que cuando me enteré de la noticia, hubo un reportaje que hicieron y decían que él, a pesar de que ya estaba con la máscara de oxígeno, se la sacaba para seguir fumando un poco. Sandro es un ejemplo de que en verdad el cigarrillo no siempre se relaciona al cáncer, pero esto no implica que el cigarrillo no es perjudicial para la salud. Lo que Sandro le dio fue un problema de inflamación crónica. Y esto es que mientras Sandro fumaba, el cigarrillo es algo muy corrosivo para el pulmón. Vamos a imaginarnos como que es algo que le está raspando al tejido. Entonces, nuestro tejido en sí, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos cualquier herida, nos cortamos, qué sé yo, el dedo. ¿Qué es lo que hace? Tiene dos opciones. Primero, generar nuevo tejido. Pero en este caso ya no puede regenerar como las células que estaban ahí, las células diferenciadas, las epiteliales, las últimas que nosotros teníamos. En este caso, lo que el organismo, lo único que le queda hacer es rellenar ese vacío, rellenar ese hueco, ponerle como una especie de tape y contar que se cierre y ya está. Y eso se llama tejido fibroso. Cuando nosotros escuchamos la palabra fibrosis, quiere decir eso. Quiere decir que es un tejido hecho rudimentario, en este caso, por el organismo. Es un intento exagerado que es el último recurso del organismo para tratar de suplementar. Es como que le pone una venda, como que se cose a sí mismo. Pero no lo puede hacer como que nada ha pasado. Y por eso es que nos queda la cicatriz. Mientras más profundo nosotros nos cortamos, más grande es la cicatriz. Y es por eso. Porque se llena de tejido fibroso. ¿Qué sucede en el pulmón? Es casi más o menos una analogía similar. Mientras Sandro fumaba, obviamente el humo llegaba al pulmón y es como que le estaba raspando, es corrosivo, le estaba dañando el pulmón. En ese caso el pulmón igual pierde tejido, las células normales van muriéndose, van perdiéndose, y aunque no desarrolla cáncer, todavía hay un montón de daño del tejido del pulmón. Cuando esto sucede igual, el organismo tiene una opción de rellenar ese vacío como sea. Entonces empieza a generar una especie de tejido fibroso. Es como que nosotros tengamos una cicatriz en el pulmón. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esto? Si es que ya tenemos, le llenamos a nuestro pulmón con esta especie de curitas que son tejidos fibrosos. Primero, ya no va a tener la misma estructura, porque el pulmón ya no va a tener esas células especializadas en, por ejemplo, el respirar y todo lo demás que es absorber el oxígeno y todas las funciones del pulmón. Lo que va a pasar va a cambiar de forma y por ende ya no va a ser tan flexible. Es decir, nosotros mientras respiramos, el pulmón ya no se va a expandir, va a quedarse en una forma contraída. Y mientras nosotros seguimos fumando, en este caso Sandro seguía fumando, es como que nosotros tenemos una herida y ya se está cicatrizando y otra vez nos rascamos, otra vez nos hacemos daño en esa misma herida y no dejamos que se cierre. Cuando esto pasa, se forma este tejido fibroso, se forman estos como parches que hay en nuestro pulmón y se va obstruyendo. Esto es lo que le dio a Sandro. ¿Cuál es el problema en este caso? Que como ya no tenemos nosotros un tejido normal, este tejido es propenso a infecciones. Y eso es porque a la mayoría de estas personas también les da bastante neumonía, y si es que no les mata el cáncer, les mata la neumonía o cualquier otra infección. Es por esto. El pulmón ya no tiene un mecanismo de defensa, ya no tiene una función de expectorar Nuestro pulmón se va limpiando con la flema que nosotros eliminamos, eso es un proceso normal. Y va arrasando con todo, con cualquier antígeno que se llama. Y antígeno nosotros tenemos bacterias o cualquier cosa que pueda ser perjudicial para nuestro pulmón. Si nosotros tenemos un tejido fibroso, ya no tenemos esta propiedad de generar humedad, de generar las condiciones adecuadas para que nuestro pulmón pueda tener un rendimiento normal. Cuando esto sucede, el pulmón de Sandro, en este caso, no puede expectorar, no puede sacar flema. Entonces, cualquier bacteria que hay ahí se va a acumular. Yo recuerdo que leí un reportaje que a Sandro no le quedaba otra opción que simplemente quitarle el pulmón y hacerle un trasplante. Y eso también llamó mucho la atención porque resaltaba el problema de los trasplantes, no solo en Argentina, sino a nivel global que hay. Entonces, sucede lo mismo en Ecuador. Si es que nosotros, por ejemplo, fumamos y no nos da el cáncer, también nos exponemos a otros tipos de enfermedades igual de graves, como en este caso una fibrosis prolongada, una inflamación crónica, porque obviamente el pulmón se inflama y ahí ya no va a tener las mismas propiedades elásticas para cumplir su función. En el caso de Sandro, después de que hubo el trasplante, igual, él seguía fumando, a pesar de eso, no podía, ya tenía una edad avanzada, estaba en un estado también de decaimiento, porque obviamente la enfermedad le duró bastantes años, y no pudo, al final le terminó dando otra infección, y otra infección, y otra infección, hasta que ya no pudo con eso. Sandro no pudo superar el progreso de su sepsis generalizada. Sepsis quiere decir inflamación, quiere decir infección especialmente. Sepsis, cuando nosotros damos esa palabra, escuchemos, quiere decir infección. Si es que escuchamos generalizada, quiere decir que ya no solo está en los pulmones, sino que se expandió. Esto da un shock. Cuando nosotros tenemos el cáncer, cuando les di el ejemplo, que un cáncer se puede invadir otros tejidos, sucede lo mismo con las infecciones. Las infecciones pueden tener como nicho, en este caso, un tejido en particular, como es el pulmón. Pero si es que se puede ya invadir otras partes del cuerpo, si es que la persona en este caso no tiene las defensas adecuadas, puede dar lugar a que se expanda. Y eso fue lo que pasó con Sandro. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, el organismo entra en un estado de alerta y lo primero que quiere hacer es controlar esto. Y empieza a tener una respuesta inmune muy, muy, muy activa, y eso es lo que generalmente mata a las personas. Y ese fue el caso de Sandro. No pudo superar el progreso de su sepsis generalizada y falleció. Falleció en el hospital italiano de Mendoza por un shock séptico. Esto quiere decir que una vez que la infección se expandió por todo su cuerpo, el organismo lo que quiso fue tratar de controlar eso, pero al hacer esto también crea una respuesta inmune demasiado fuerte que ni el propio organismo puede soportarlo. Según informó Claudio Burgos, jefe del equipo que lo operó, su deceso se produjo a las 8:40 el 4 de enero de 2010. Había afrontado 5 intervenciones luego del trasplante cardiopulmonar, 2 de ellas efectuadas el mismo día de su muerte, y había luchado por su vida durante 45 días. Inmediatamente la noticia repercutió en todos los medios argentinos y en las redes sociales. Incluso aquí también recuerdo que fue bastante trágica la noticia. Los diarios estadounidenses de New York Times, de Washington Post, publicaron en etapa de sus ediciones electrónicas del 5 de enero de 2010 la noticia de la muerte del cantante, titulando textualmente: "Muere a los 64 años el cantante Sandro, el Elvis argentino". Y esto es algo interesante, que aquí le llamaban el Elvis argentino, ¿no? Y le hice una pregunta: ¿Sandro siempre tuvo ese género musical o al principio tenía otro género? Es decir, ¿siempre se mantuvo en la balada o fue cambiando progresivamente? Sí, fue cambiando progresivamente. ¿Qué fue al principio? Al principio quería ser como Elvis Presley, o sea, cantando rock and roll. Ah. Después poco a poco ya se fue metiendo a la balada, fue más romántico. ¿Y cuál sería la etapa de Sandra que más le gusta en este caso? ¿La primera de rock and roll o la...? No, en general toda la música de Sandra es muy buena. Desde el principio hasta el final. Bueno, el 5 de enero desde la mañana se formaron por varias cuadras grandes filas de personas que esperaban para dar el último adiós en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación Argentina, donde 3 meses antes habían velado a la cantante Mercedes Sosa. El público, que abarcó desde jóvenes hasta ancianos, le dio el adiós desde la 1 de la tarde. Y es algo interesante también de Sandro, que la música engancha no solo a las personas de su época, sino que como se podría decir que trasciende generaciones. Gente de todas las edades puede disfrutar de las canciones de Sandro. Más de 50.000 personas los despidieron en el Congreso, llegándose a formar más de 13 cuadras de fila. Más de 100.000 personas acompañaron su cortejo fúnebre en Argentina. Bien, entonces nosotros lo que podemos sacar como conclusión de este ejemplo es que primero siempre hay que evitar el tabaco. Les hago una pregunta, ¿cuántos tabacos se necesita más o menos un estimado para que nos pueda dar cáncer? O para tener una afección. ¿Cuántos cree usted? Un estimado, cualquier número. ¿Cuántos crees? ¿Sería una cajetilla, dos cajetillas? ¿O cuántos toma cigarrillos toma una persona para que le dé cáncer? Basta comprobar el primer tabaco, pienso que ya está enfermo. Y muy bien, exacto. Basta comprobar el primer tabaco. Uh-huh. Como vimos en emisiones anteriores, las propiedades cancerígenas del tabaco radican en varios de sus componentes, no en la nicotina. Nicotina es en sí lo que le hace a la persona adicta al tabaco. Pero lo que causa cáncer son varios otros componentes. Entre ellos tenemos arsénico, que algunos tabacos tienen arsénico. Pero en sí hay un compuesto que se llama benzopireno. Y benzopireno es el responsable de que el tabaco sea tan letal, sea tan cancerígeno para cualquier persona. Lo que hace este benzopireno, cuando nosotros fumamos, primero se va al hígado y en el hígado se descompone. Y una vez que se descompone, son estas partes, estos pedacitos de benzopireno ya una vez descompuesto, que dañan el ADN. Entonces, el ADN es, como les decía, la instrucción básica, lo que le dice una persona, son como los planos de nosotros. Vamos a imaginar que vamos a construir una casa y los planos vendría a ser el ADN y nosotros vendríamos a ser las casas, vendríamos a ser el producto final. Todas las células tienen el mismo ADN. En el caso de las células del pulmón, una vez que se descompone el benzopireno, ingresa al ADN. Y lo que hace el ADN es una mutación. Mutación quiere decir un cambio de estructura, un cambio de cualquier tipo que va a producir un efecto. El ADN es como una secuencia y se compone de cuatro bases, que vendrían a ser como cuatro letras que dan toda la información, toda la información de estos planos o del libro, de como sea que le tomemos la analogía. Una de estas bases se llama la timina, y lo que hace esta parte del benzopireno es unirles. Y una vez que los une, les hace rígidos, y cuando la célula se va a replicar normalmente para dar paso a otros tipos de células, para mantener el tejido, lo que va a suceder es que la máquina que replica el ADN se va a quedar ahí estática. No va a poder. Entonces esto va a producir un montón de problemas al momento de replicación y eso es lo que ocasiona en sí el cáncer. Es el benzopireno que está en el tabaco. Hay muchos otros componentes que también son cancerígenos en el tabaco, pero este es el principal. La nicotina es lo que nos hace a nosotros adictos al tabaco. Y sí, basta con un cigarrillo para que nosotros podamos ya tener una lesión importante que pueda desencadenarse en cáncer. Como les decía, las células madre, en este caso, tienen bastante que ver en la formación del cáncer. Si es que nosotros fumamos y por desgracia ese benzopireno, ese tóxico del tabaco llegó a lesionar una de estas células madre, que son un grupo de células poquitas y dispersas por el pulmón en este caso, si llega a lesionar una de esas, vamos a tener un problema. Va a ser un problema grave porque en este caso las células madre son muy resistentes y como ya hablamos el otro día, están implicadas en la recurrencia y en la resistencia al tratamiento. Bueno amigos, entonces les dejo con un poco de Sandro para recordar también una de sus canciones y nos vemos después del corte musical. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual, ¡hey! Al final. mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar. Pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Si a veces una pena desgarró mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé. Mas tanto recogí y ya tanto viví, que pienso hoy que yo nada perdí. Al final la vida sigue igual. Al final. Volvemos en unos minutos con más de tu programa Hablemos de Cáncer. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. Ponga el ojo a las letras. Participe en la presentación del libro Biografía de Antoine de Saint-Exupéry, escrita por Hernán Rodríguez Castelo. Participan Francisco Poroaño Arandi, Iván Torres y Sergio Molero. Esta obra fue escrita en marzo y abril de 2005 y se publica como un homenaje a Hernán Rodríguez Castelo, suscitador de la lectura de El Principito y del conocimiento de uno de los talentos más importantes de la literatura francesa. Le invitamos a la presentación de este libro el jueves 27 de junio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Alianza Francesa esperan por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer y, bueno, estábamos hablando de Sandro, ¿no? Aquí en la cabina. Bueno, Luis, ¿cuál es su canción favorita de Sandro? Como le dije antes, todas me gustan, las canciones. Entonces, una en especial, o sea, que dice, como lo hice yo. ¿Y nos puede cantar un extracto de esa canción, por lo menos? Bueno, con mucho gusto. A ver si vamos. Me acuerdo. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. Y no sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo, mas nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Bravo. Gracias. Ah, esto, bueno, Mari, tenemos ya... Con beso y todo, ¿qué tal? La próxima, Sandra. Mari, ¿tú disfrutabas de Sandra también? Bueno, para empezar, pues quisiera empezar saludando a todas las personas que nos escuchan en este lindo programa, puesto que es necesario tener la información acerca de estas enfermedades que para nosotros nos asusta. Pero me parece lindo familiarizarnos con este tema y no tenerle miedo a la enfermedad, sino más bien ser precavidos. Ser precavidos y ver cómo yo afronto este problema de salud. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, pues yo también soy de esa época donde pues Sandra nos hacía ser más románticos que ahora. No es que estoy diciendo que ahora no sean, ahora también lo son, pero en nuestra época era así como más sentimiento, más garra. Y sí, pues la enfermedad de Sandro, su muerte fue para todos los que somos aficionados, los que nos gusta la música de los 60, fue una experiencia, digamos, dolorosa. Y también un ejemplo, por ejemplo, el fumar cigarrillo. Qué grave fumar cigarrillo, qué grave las consecuencias, pero en cambio yo le haría una pregunta. Claro. Ya, ¿por qué si es grave? ¿Por qué si es peligroso fumar? ¿Por qué venden? ¿Por qué se expende libremente en las tiendas, en los supermercados? Respondiendo a esa pregunta, ¿cuáles crees que tú serían cuáles serían las medidas o qué deberíamos nosotros adoptar para evitar el consumo de cigarrillo en este caso? Más bien yo estoy viendo que se promueve. Se está promoviendo su... ¿Y cómo se promueve más o menos? En la venta, libre venta, inclusive hasta los adolescentes que son más vulnerables en este caso. Bueno, la gente adulta que de pronto tiene el problema ya de adicción y por eso lo consume. Entonces, si está a la libre, qué sé yo, para adquirir, entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme? ¿Cómo puedo prevenir? Si yo voy a la tienda y encuentro. Entonces, es como una contradicción, ¿no? Perdón, primero nos dicen que es malo, que no fumen, pero sin embargo nos venden. Entonces, hay una incoherencia. ¿Por qué? Entonces sería más bien como que cortar de raíz y ya no vender tabaco, ya no producirle, que a nadie, no encontrarlo en las tiendas. Pero ahí se genera otro problema. Claro, se generan más problemas. Que es lo que sucede, creo, claro, que en las drogas ilícitas actualmente, ¿no? Que hay el mercado negro después y la gente sigue después consumiendo. Algo interesante que hicieron para reducir el consumo del tabaco es la... Eso que empezaron a publicar imágenes explícitas, imágenes fuertes de personas con cáncer o de personas deformes por poco en las cajetillas. Entonces, Luis, ¿tú qué crees de esta medida? ¿Crees que funciona hacer eso de ponerles ahí las fotos de una persona muriéndose por el tabaco? ¿Crees que da resultados? Si es que tú vas a una tienda y quieres comprar un cigarrillo y ves ahí esa foto, ¿te detienen, verdad, o no? Sí, en el momento que se compra una cajetilla... o una media cajetilla, y ahí está ese logotipo con las personas que están así muriendo de cáncer por fumar, por la adicción al tabaco, pienso que se van a detener un poco, pero no, siguen comprando y sigue ahí. No sé cómo se podría erradicar. Y tú, Luis, una pregunta personal, ¿tú personalmente fumas? Bueno, sí, pero no tanto como mi querido Sandro, 80 tabacos diarios, no, digamos, puede ser uno a la semana, pero como te dije antes, ahí yo mismo me estoy generando ese mal. Pero tenemos que llegar al punto de Sandra de fumar como 80. Él mismo dijo incluso en una entrevista que un amigo le había brindado el primer cigarrillo. Entonces, de ahí él empezó a fumar y dijo que maldita esa vez que aceptó ese primer cigarrillo. Y en este caso, el tabaco, tanto como el alcohol, viene a ser como un lubricante social, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, ¿en qué momentos fumas? ¿En qué momentos te da ganas de fumar? ¿O cuándo lo haces? No sé, antes cuando era un poco, digamos, más joven. Usted ahora está viejo. Con las reuniones sociales, así mismo como tú dices, ¿no? ya un brindis, de pronto ya un tabaco. Y ahora cuando no hay fiestas, ¿tú fumas así en la casa, digamos, o cuando estás solo, no? No, yo mejor estoy tratando ya de dejar ese pequeño hábito, ¿no? ¿Y cuando, por ejemplo, te hace frío? No. O como otras personas también después de la comida o de cada comida se claro, resultaba aquí. Dicen que para la digestión. El almuerzo. No. Para la digestión algún día. Mari, ¿tú fumas? No, la verdad no, pero yo tengo una experiencia desagradable, por ejemplo, una experiencia en mi casa. Mi papá fumaba bastante. Ya. Fumaba bastante y en realidad quedaba el olor en la casa. Quedaba el olor y sí, él tenía como síntomas, por ejemplo, una tos bien fuerte. Una tos que inclusive hasta se despertaba. Bueno, eso decía mi mami. Bastante flema. Y lo que yo me acuerdo es que le decía que no puede dejar de fumar. Por ejemplo, estaba nervioso, decía que un cigarrillo le tranquiliza. Estaba con hambre, fumaba un cigarrillo, le calmaba el hambre. Es decir, el cigarrillo se convirtió como, digamos, en algo que le podía equilibrar, en que le podía dar tranquilidad. Entonces, ¿será eso, verdad? Tal vez. No sé, Andrés. Bueno, en este caso es la nicotina, la parte adictiva del tabaco. Ajá. Y eso es lo que les da la sensación a las personas de que necesito para relajarme. Y neurológicamente hablando, tiene sentido, tiene base científica eso. Porque en sí el tabaco actúa como un depresor. Y un depresor quiere decir que relaja el sistema, al organismo. Es decir, el sistema nervioso central se empieza a relajar y le hace a la persona como que sentirse más aliviada. Para llegar a este estado, de hecho, se necesitan bastantes cigarrillos para empezar a detener la adicción. Y Luis, ¿a qué edad fumaste? El primer cigarrillo. Creo que a los 20 años. A los 20 años. ¿Tú, May, alguna vez has probado un cigarrillo? Bueno, tampoco voy a decir, nunca he fumado. Bueno, sí, es que uno cuando es adolescente, como que la novelería de probar, que se siente, qué pasa con eso, ¿no? Porque pues vemos a la gente grande que fuma con gran naturalidad y pensamos que a lo mejor no pasa nada. Pero algo interesante de tu caso es que tú decías que tu papá fumaba bastante. Sí, bastante. Y que incluso se quedaba el olor impregnado en la ropa. Sí. Y en todo. Y eso es algo muy es muy importante con respecto al cáncer, que es los fumadores pasivos en este caso, que es cuando hay un fumador activo en la casa, es decir, alguien que en verdad consume bastantes tabacos. Eso sí. Y el humo es tal que las personas que están a su alrededor y están familiares también son fumadores. Exacto, también son fumadores. Y corren el riesgo de pronto de ser adictos, ¿o qué? Más que de ser adictos, porque como ellos no inhalan, no llega tanto. El problema aquí es el cáncer, que más o menos una quinta parte de todos los casos de cáncer atribuidos al tabaco, al cigarrillo, son por fumadores pasivos. Es decir, en este caso, las personas que están alrededor de una persona que fuma bastante corren el riesgo también de tener un cáncer. Más aún si es que la persona que fuma tiene hijos pequeños, porque ellos aún son más vulnerables, están en desarrollo, tienen más células madre en este caso, como yo les decía. Ellos corren más riesgo todavía, porque a lo que inhalan todos los tóxicos que vienen con el tabaco y también corren el riesgo de tener cáncer. Una pregunta, Andrés. ¿Edema pulmonar es lo mismo que cáncer de pulmón? No, edema pulmonar es una consecuencia. Y esto es también algo atribuible al tabaquismo. Lo que sucede es que se empieza a llenar de agua el pulmón. Y es porque ya, como les mencioné al principio, el tejido se empieza a desgastar. Y lo que hace el organismo en su desesperación es tapar eso. Y con lo que primero tapa es con tejido fibroso. Esto cambia todas las propiedades del pulmón y lo que sucede es que empiezan a haber líquidos, empiezan a haber fluidos que salen y eso también puede provocar complicaciones serias. Es más o menos como que algo se tapona y empieza a salir fluido y eso también es una consecuencia del tabaco. Y eso es algo importante entender, que por más que nosotros digamos que tal vez no me va a dar cáncer, el tabaco influye de muchas otras maneras. Y ahora yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿creen que hay otras consecuencias del tabaquismo a corto plazo? Porque todo esto que yo les digo es a largo plazo. Por ejemplo, el cáncer, los edemas, todo lo demás, lo que a Sandro le dio una inflamación crónica, todo esto es a largo plazo. Es decir, bueno, si es que yo aquí me fumo un tabaco o algo, no he de ver los resultados hasta cuando yo pasen ya unos 20, 30 años. ¿Creen que ustedes hay algún tipo de efecto inmediato o a corto plazo? Con su experiencia, con sus familiares fumadores, a ustedes cuando fuman. Bueno, yo de mi parte en mi casa, mi papá, pues, de lo que tenía una tos bien fuerte, que a veces era como que le faltaba el aire, era como que se ahogaba fuerte. Los dientes amarillos, pese a que utilizaba cantidad de producto, pero no logró que su color vuelva a la naturalidad, ¿no? Y pues, no sé, la garganta tal vez. Siempre hay una tos que va con la persona que fuma, ¿no? Está cada rato la tos. Sí, cada rato. ¿Y qué tal el aliento? ¿Hay algún... ¿Cambiaba también el aliento? Claro, claro. Pero un olor, digamos, bien fuerte. Bien fuerte que se perdura todo el día. Todo el día. Lo mismo igual que la ropa. Es muy importante eso también de ver los efectos inmediatos, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar de que esto va a pasar después de muchos años, pero desde ya está pasando algo en nuestro organismo. ¿Y tú, Luis, vas a volver a fumar de aquí o...? O ya tienes miedo. O ya funcionó el programa. De... Ya de aquí ya no voy a fumar. Ya te vamos a hacer firmar el acta de compromiso. Bueno, sí, ¿creen que ustedes el tabaco da solo cáncer de pulmón o puede dar otros tipos de cáncer también? Perdón, yo aquí quisiera recordar lo que le pasó, por ejemplo, al expresidente León Febres Cordero. Él también tenía el problema del cigarrillo, ¿no? Él fumaba inclusive cuando estaba ya delicado de salud. Por ejemplo, a él, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo de pronto seguir un tratamiento? ¿O será que se le detectó antes o después de...? Bueno, en este caso a veces la adicción es tal que el paciente, por más que sabe que se está muriendo, prefiere seguir fumando porque le da esa karma, ese efecto inmediato, que es autogenerado, porque yo no sentiría esa necesidad si es que no fumar en primer lugar. Ha habido muchos casos de pacientes que, por más que ya están muriéndose, ya se ven en las últimas, como se dice vulgarmente, siguen con el vicio, con la adicción de seguir fumando. El caso de León Febres Cordero me parece que fue lo mismo, tuvo bastante repercusión esto del tabaco en su salud, y bueno, al final, por más que ya quieran hacerse muchos tratamientos, ya no hay cómo, porque ya el pulmón está desgastado. Y volviendo al tema del tabaco, les decía, si es que ustedes creen que les da cáncer solo al pulmón o también puede estar implicado en otros tipos de cáncer. Yo pienso que debe ser también algo de la garganta. Pienso, no sé. Sí, bueno, y es verdad, o sea, se da los cáncer de garganta, sí. La incidencia de cáncer de garganta sube bastante con las personas que fuman. Puede también dar cáncer a la lengua. Claro, a la lengua, a toda la parte que está en contacto con el tabaco. Bueno, sí, yo les voy a decir que hay muchos órganos que se pueden ver relacionados con el tabaquismo y el cáncer. Uno de ellos es, por ejemplo, el cáncer de páncreas, es también el cáncer de hígado, o sea, hay algunos tipos de cánceres que están relacionados con el tabaquismo, no solo la parte que está en contacto directo. Como les dije al principio, lo que pasa es cuando nosotros fumamos y se descompone en el hígado, el benzopireno, que era la parte tóxica del tabaco, eso puede ir a cualquier órgano. Y uno de ellos también puede ser es que está en la parte más abajo, ¿no? Nuestros órganos, ya que están cerca del hígado, como puede ser el páncreas, puede ser el mismo hígado. Puede ser el estómago también. ¿Ustedes conocen de algún otro artista que haya padecido de cáncer? Bueno, yo la verdad, de los que así, que haya seguido, no. No, pero ahora en cambio yo más bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si vemos que es tan mortal y que afecta a tantos órganos importantes de nuestro cuerpo? Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería la forma de prevención? De prevención, ahorita hay dos factores importantes que hay que evitar. El primero es el tabaco y el segundo es la obesidad. De hecho, ahorita, por suerte, las personas están dejando de fumar. Es un hecho. Las estadísticas han apuntado que si hay una disminución de las personas que fuman. Pero asimismo la obesidad está aumentando cada vez más. ¿Y qué tal de pronto esto es una alternativa a los cigarrillos electrónicos? Cigarrillos electrónicos en sí no tienen tanto los tóxicos que contiene el cigarrillo, pero es como que nosotros igual le metemos algo a nuestro pulmón que no sabemos en sí qué va a dar. Obviamente es menos perjudicial que el tabaco, eso no hay duda. Si para fumar mejor un cigarrillo electrónico, perfecto. Pero igual nosotros no sabemos. Desde ya lo que sucede ahí es que está haciendo una combustión. Y esa combustión es el humo que nosotros estamos inhalando y botamos. Y en toda combustión va a haber elementos tóxicos que son... El producto secundario, se podría decir, como un residuo. Y eso es que nos mandamos al pulmón, también puede perjudicar. Todavía hay bastante debate en esto de que si los cigarrillos electrónicos producen o no cáncer, pero lo que sí se ha establecido hasta ahora es que en comparación al cigarrillo normal, es una alternativa muy... ¿Y la edad influye mucho, tal vez? La edad de inicio, tanto de fumar. Claro, mientras más joven empiece alguien a fumar, más probabilidades hay de que desarrolle cáncer a futuro. Una persona joven sí tiene las células más... Todavía no está desarrollado totalmente. Está en un estado más primitivo las células específicamente. Y cuando esto sucede puede haber este problema de que se pueden mutar, puede haber un problema de tóxicos que estas células van a generar otros tejidos y en sí van a originar un cáncer más temprano. Y además, mientras más temprano fuma una persona, más rápido puede desarrollar la adicción y más propenso es a que le desarrolle el cáncer. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado de José José? Ah, sí. Él es uno de mis artistas preferidos. De Nantes preguntó y no me acordé. Qué mala memoria. ¿Qué saben de José José? Hago un hecho curioso, una anécdota. Bueno, yo supe que José José tenía muchos problemas con alcoholismo, ¿no es cierto, Luis? Sí, no? Así es. ¿Con qué más? Alcoholismo, fumaba. Las mujeres. El vino de las mujeres. La parranda y el amor. Es. José José, ¿ustedes saben qué temas son los más conocidos de José José? A ver, la almohada. 40 y 20. 40, el payaso también creo que era bueno y triste. Sí. Qué mujeriego. Sí, buenas canciones también. Bueno, José José es obviamente un artista. Más o menos es de la época de Sandro o... Sí. Claro, es música de recuerdo, ¿no? Sí, de nuestra época. 60, 70, 80, hasta los 90. Es una música sensacional. Y bueno, el problema de José José era obviamente el alcoholismo. Y el alcoholismo también en exceso está vinculado a un problema muy serio que es el cáncer de... Perdón, pero siempre va ligado, ¿no? El alcoholismo y el tabaquismo. Sí, y ese es un buen punto. O sea, siempre no hay... Y eso es lo difícil de, como científicos, ver cuál la relación y la causa. Porque casi siempre las personas mezclan las drogas. Es decir, es difícil ver una persona adicta al tabaco que no tome. O viceversa, siempre están de la mano. Y no se diga de las drogas ilícitas también, donde se ve que se mezclan bastante. La persona puede mezclar marihuana, cocaína, heroína, y ahí está ahorita, y les venden toda la mezcla conjunta, que es la nueva droga que está saliendo, que es la H, que es encima de esa heroína, la basura de la heroína mezclada con otras basuras, que ya está toda la mezcla. Es difícil en sí nosotros determinar cuál es la relación y causa, pero el problema es que eso, las personas mezclan las drogas. Y el problema de José José se dio en eso, ¿no? Que tomaba bastante, se le empezó a afectar el hígado y después le empezó a dar una cirrosis. Sí, la cirrosis al hígado. Ahorita creo que está ya grave. Y está grave. Yo lo que escuché recién es... El cáncer es una enfermedad silenciosa en este caso. Claro. Y ese es el problema. Ya está ya bien avanzado, ahí empiezan los dolores, pero ya no hay nada que hacer. A uno ya le dan solamente 2-3 meses de vida, porque no ha venido antes. ¿Cómo se puede saber si se tiene antes, no? Haciéndose chequear, creo yo. Exacto, Mari, ¿tú qué piensas que eso sea? Y es cierto lo que dice Luis, que nosotros siempre, cuando nos detectan el cáncer, lamentablemente ya es en un estado más tardío, cuando ya hay poco que podamos hacer. ¿Cuál crees tú qué crees tú que deberíamos hacer para evitar esto? Yo pienso que las personas tienen miedo. Prefieren no saber que tengo cáncer y prefiero más bien quedarme en mi casa. Porque me da miedo que irme al médico y que el doctor me diga, hágase los exámenes y, por ejemplo, tiene cáncer en qué sé yo, en alguna parte del cuerpo. Entonces, el hecho de que me den ese diagnóstico me hace huir. Tengo miedo y prefiero más bien no saber eso. ¿Por qué? Porque, como yo decía, el cáncer es como un monstruo que le tenemos terror, miedo. Y cuando algo nos da miedo, no queremos enfrentarlo. Entonces, pienso yo que por eso la gente, las personas que no siguen un tratamiento adecuado es porque dejan pasar. Por el miedo, no voy al especialista. Después. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me dijo, tengo una bolita. ¿Ya? Y ahí sigue la bolita. Y no sabemos qué generó esa bolita. Eso es el querido a ti. Claro, claro. Ya. A ver, ¿por qué? Y esa persona me dice, porque tengo miedo. Tengo miedo de que me digan que a lo mejor es cáncer. Y prefiero no saber. Y ese es un punto muy, muy interesante que topan, porque la mayoría de personas que yo he escuchado me dice, ah, es que no me voy a ver porque no supe los síntomas, porque no tuve tiempo, ¿no? Pero en sí, las personas sí saben que algo ocurre con el organismo. Ven algunos síntomas, ven algunos signos que sucede, que algo está pasando. Y aún así la gente prefiere no ir. Y a veces es por miedo a escuchar un mal diagnóstico. Sí. Luis, ¿tú crees que esto es algo bueno o malo para la persona? El tener miedo y no ir al médico en este caso. ¿Qué les diré? Así yo tenía un amigo. Ya. Que él tenía un hermano. Entonces, así mismo le decía que tenía esos síntomas, que le dolía el estómago. Ya. Entonces, él no se iba a hacer ver, porque tenía ese miedo que le van a decir que es cáncer. Y efectivamente fue cáncer, porque después ya al sentirse con tanto dolor, se va a hacer ver y le dicen cáncer al estómago. Entonces, ya no hubo nada que hacer, entonces se deprimió. Creo que es por ese temor que no van donde el doctor, le da miedo ese diagnóstico, como dijo acá mi amiga Mari. O sea, fue más bien el dolor intenso lo que le llevó a la persona a ir al médico. El dolor intenso y lo último. Entonces ahí sí se fue, le diagnosticaron eso y se deprimió, no quiso saber nada y falleció enseguida. Ya fue lo último. Claro. Es importante, ¿no? También superar el miedo, porque a veces uno va y también hay que pensar en los seres queridos, ¿no? Creo que es preferible decirle, por ejemplo, a mi familia que tengo un cáncer benigno, que me voy a operar, pero que me voy a curar, a que después haya una etapa terminada. Y no se sepa nada ya. No hay solución. Mari, ya para finalizar esto, ¿tú crees que el factor económico influye también? ¿Las personas no se hacen ver porque no tienen dinero? ¿Cómo crees que te influye? Sí, bueno, sí, es verdad. También el trabajo ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque la crisis económica afecta a todos los hogares y hoy las madres también tienen que salir a trabajar. Entonces la salud ha quedado en segundo plano. Exacto. Puesto que hay otras prioridades, la familia, los niños, la alimentación. Y la salud muchas veces la descuidamos cuando debería ser al revés. Porque si no tenemos cuerpo sano, mente sana, y si no tenemos eso. Claro. Bueno, y les quiero agradecer también a ustedes Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí en Hablemos de Cáncer. Mari, ha sido un gusto. Gracias, muchas gracias. Luis, también ha sido un gusto tenerles aquí. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo para finalizar lo que quiero darles es los tips de todas las semanas que les damos de qué hacer para prevenir el cáncer. Y lo primero, obviamente, evitar el cigarrillo, porque como vimos, basta con uno para nosotros ya tener una lesión importante. Es como una ruleta rusa y para eso mejor no fumar. Y también es el diagnóstico temprano, es decir, ir al médico, no tener ese miedo. Y también a veces encuentro pacientes que me dicen, es que, por ejemplo, una endoscopía es muy caro, un examen de esos es muy caro. Pero el cáncer es aún más caro, es exponencialmente más caro. Vale la pena incluso económicamente invertir un poco en nuestra salud en ese momento que después de esperar un tiempo y tener un cáncer, y eso sí va a ser mucho más caro. Muchas gracias, amigos, les esperamos la próxima semana. Hablemos de cáncer, pásalo vos. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A una parte de mí le falta luz, la otra parte está totalmente oscura. A una parte de mí le falta sensibilidad, la otra parte es totalmente insensible y no sirve para nada. Pero tus ojos me producen tanta paz, tanta tranquilidad, que no quiero dejar de respirar. Por más que me trague el mar, por más que las sirenas me inviten a nadar, ¡hey! Yo solo nado contigo. ¡Oh! Contigo, oh, oh, oh, oh. A una parte de mí le falta luz, la otra parte está totalmente oscura. A una parte de mí le falta sensibilidad, la otra parte es totalmente insensible y no sirve para nada. Pero tus labios me producen al besarte tanta tranquilidad, que no quiero dejar de respirar. Por más que me trague el mar, por más que las sirenas me inviten a nadar, ¡hey! Yo solo nado contigo. ¡Oh! Oh, oh, oh. Yo solo nado contigo. ¡Oh! Parte de mí le falta luz, la otra parte está totalmente oscura. A una parte de mí le falta sensibilidad, la otra parte es totalmente insensible y no sirve para nada. Pero tus manos me producen al tocarte tanta tranquilidad, que no quiero dejar de acariciarte. Por más que me trague el mar, por más que las sirenas me inviten a nadar, ¡hey! Solo nado contigo. Oh, oh, oh, oh. Yo solo nado contigo. Oh, oh, oh, oh. Yo solo nado contigo. Yo solo nado contigo. Solo nado contigo. 10 de la mañana con 8 minutos ya. Bueno, habíamos anunciado para el día de hoy acá en La Rayuela. Tenemos siempre visita desde la Universidad Internacional de La Rioja. Visitas de personajes, ¿qué les digo yo? Queribles, agradables, además de que vienen con una carga de información, ¿no? De invitaciones, además, desde la universidad, y para nosotros es un placer el día de hoy, entonces, recibirle a Juan Cabrera. Juan Cabrera es un doctor, ¿no? Él es docente de la Universidad Internacional de La Rioja. Y claro, un poco su especialidad, su fortaleza está en el emprendimiento, en la innovación. Y miren ustedes, por eso mismo, él está en Ecuador unas pocas horas, ya en un momento más parte nuevamente a su patria. Porque fue invitado realmente de parte de la Universidad de la Internacional de La Rioja acá en Ecuador para celebrar a todo lo que da, ¿no?, este Día Mundial de la Microempresa, de los Emprendimientos Pequeños. Entonces, a propósito de ello, ayer el Día Mundial de la Microempresa, y para ello pues el Ministerio de Producción también tuvo la oportunidad de conocer a Juan y escuchar en sus ponencias. Bueno, no más palabras, Juan, bienvenido a Ecuador, bienvenido acá a La Rayuela, nuestro programa, y gracias por estar con nosotros. Háblanos un poco de cuál ha sido tu papel, cuál ha sido tu función en estos días, durante esta invitación que has recibido. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por esta cariñosa recepción y desearle, vamos a dar los buenos días a todos tus oyentes. Llevamos una semana aquí, yo soy docente de la Universidad Internacional de La Rioja, dentro del máster en Administración de Empresas, y entonces a la universidad pues se le ha invitado por parte de dos universidades de Ruibamba para participar en una semana de conferencias, de talleres, un congreso internacional que realizan sobre innovación, emprendimiento y tecnología. Y dentro de esa semana, pues yo he estado impartiendo unas conferencias allí. La verdad es que ha sido un gusto conocer a mucha gente joven que tienen un espíritu muy emprendedor, porque ya les comentaba yo a ellos que Ecuador es el país del mundo con mayor número de emprendedores, y eso es muy positivo, que lo único que teníamos que cambiar era que esos emprendedores tenían que innovar, hacer las cosas distintas para que el país vaya mejor, tanto en empleo, como en riqueza, como igualdad. Y ha sido un placer, la verdad. Juan, ahora tú acabas de señalar algo, es decir, la innovación es fundamental. De hecho, yo creo que en los últimos 10 años han habido una cantidad de emprendimientos, pero hay que también hacer un análisis de estos emprendimientos. Y tú lo has dicho bien. Ahora mismo hay una cantidad de artesanos y de gente que hace artesanía, pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a un sitio, vamos a otro sitio, vamos a un mercado artesanal, vamos a tantos espacios que tenemos acá en Quito, en Ecuador, y tú puedes mirar que casi todos los productos son como iguales, casi como hechos en molde, ¿no? Es decir, no hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Y mira que Ecuador es un país multidiverso, es un país lleno de colores, lleno de historia, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Por qué no aprovechamos realmente eso? Para hacer una cantidad de productos diferentes unos a otros, con plus cada uno de ellos, ¿no? Pues tienes toda la razón, mira, yo lo que te voy a proponer, la próxima vez casi te vas a venir a dar conferencias conmigo y con la UNIR, porque lo vas a explicar tú mucho mejor, porque has dado, digamos, en el clavo, como decimos. Y es que está bien que tengamos productos artesanales, o sea, cada negocio tiene su nicho, cada persona tiene unas capacidades y unas cualidades para hacer un producto. Pero tenemos que mejorar y tenemos que diferenciarnos. Eso es fundamental, porque el mundo evoluciona muy rápido, las tecnologías evolucionan muy rápido, y nosotros tenemos que acelerar el paso para no quedarnos atrás. Entonces, esas tecnologías nos permiten no ya innovar en el producto, sino en este caso, innovar en los procesos de venta. Los productos artesanales que se realizan son una maravilla. Pues a lo mejor deberíamos de innovar en el e-commerce y hacer venta a través de las redes. Yo creo que es fundamental innovar. Lo que le explicaba a las personas que venían a las conferencias es que innovar es una capacidad innata del ser humano. Lo que pasa luego por el sistema educativo, a todos nos enseñan, nos limitan como pensando todos dentro de la misma forma, en la caja, ¿no? Y tenemos una capacidad creativa por explotar. Los alumnos que tenemos son jóvenes, y a los jóvenes que tienen un potencial creativo mucho mayor, les decimos que es el momento de hacer cosas distintas. Oportunidades de negocio las hay. Ecuador es un país con una riqueza impresionante en muchísimos aspectos, tanto en agricultura, en ganadería, como en turismo, como en artesanía. Tiene muchísimos sectores que puede explotar. Hablaba un ejemplo concreto, el otro día al terminar una conferencia se acercaron tres chicos jóvenes para decirme que habían descubierto una nueva bebida, que estaban haciendo pruebas, que si yo veía que eso que podía tener futuro. Yo les decía, mira, sois muy jóvenes, tenéis que aprender a que tenemos que emprender rápido y barato. Y vosotros habéis buscado una cosa muy buena. Habéis fabricado una bebida que crees que le gusta a la gente. Vamos a tomar más datos. Vamos a empezar a vender poquito a poco. Tenemos que hacer un prototipo. Y cuando veamos que eso funciona, porque como no tenemos dinero, lo tenemos que hacer muy barato, cuando veamos que eso funciona, entonces lo escalamos. Vamos creciendo poco a poco. Pero en este caso, dices, bueno, pues en cosas que pueden parecer tradicionales, como el tema de los cupos, o que a lo mejor todo esté inventado en Ecuador, porque yo en esta semana no me he dado tiempo a probar, yo creo, ni el 10% de los tipos de jugos que tenéis. Pues es impresionante ver cómo jóvenes aplican la creatividad para generar nuevas bebidas. Es un aspecto fundamental, fundamental la innovación. Innovar, podemos innovar todos. Y lo que está claro es que los países del mundo que más innovan son aquellos en los que el Producto Interior Bruto es mayor y sus ciudadanos viven mejor. Eso es un dato. Entonces tenemos que aprender, tenemos que hacer las cosas de manera distinta, y la capacidad la tenemos todos. Es cierto que tenemos un gap entre unos países y otros. España también es un país donde necesita innovar muchísimo. Y en eso nosotros hacemos una apuesta en formar en un aspecto fundamental que es la innovación. España es un país similar a Ecuador en cómo tiene formado su tejido productivo. Únicamente tenemos empresas pequeñitas. El 99% de las empresas españolas son pequeñas. La mitad de todas las empresas españolas, que según los últimos datos tenemos 2.900.000 empresas, la mitad son autónomos. Es decir, son personas que trabajan por sí solas, no tienen empleados. Ese es el desarrollo del tejido productivo. Pero y esas personas están innovando, y se les está enseñando a innovar, porque España está situada muy por detrás de los países de su entorno en la innovación en el tejido pequeño, y en los últimos años pues se está cambiando el tema. Y Ecuador tiene un sistema productivo muy similar, y lo que hay que potenciar es la mejora de esos aspectos, hacer las cosas de manera distinta. Por lo que conozco de la Universidad Internacional de La Rioja, es un centro de estudios, de capacitación, de formación integral. Y en lo personal me alegro un montón porque todo el tiempo están en eso de invitar a personas de fuera, en capacitar más, en hacer que los chicos miren realmente con una mirada más panorámica, si cabe el término, ¿no? Y obviamente se sitúen en la realidad de la productividad de cada país. Es sin el caso duda, de Ecuador, sin ¿no? Duda, sin duda. Pues mira, la Universidad Internacional de La Rioja, que desde el año 2016 está certificada como título oficial aquí en el Ecuador, es una universidad que supo ver muy bien en España los cambios que existían de la digitalización y cómo se podía construir una universidad de suma calidad sin necesidad de una presencia física. Porque hoy en día lo que necesitamos, la gente lo que busca es una formación buena, pero con independencia del tiempo y del espacio. Así es. Todos llevamos una vida donde unos trabajan, otros tienen que ayudar en determinadas tareas de la familia, cualquier actividad. Y entonces, lo bueno es tener una universidad que es que te ofrece mayores oportunidades que perdón, que las que te da una universidad presencial. Porque yo contacto, ¿verdad? Yo viajo mucho por mi actividad profesional y yo contacto con mis alumnos de Ecuador o de Alemania o de Suiza o de Colombia a cualquier hora y tenemos una reunión presencial porque los métodos, o sea, la metodología, los medios son muy buenos. De hecho, por eso la universidad obtiene una de las mejores calificaciones, ya casi diría yo, a nivel mundial en cuanto al grado de satisfacción de los alumnos. Y completamos, es muy bueno el que los alumnos puedan formarse con personas de diferentes culturas y nacionalidades. Eso es fundamental, eso es fundamental. Vivimos en un mundo totalmente globalizado y hay que salir del aula. El aula física, donde estamos 40 personas, siempre los mismos, de la misma zona, con los mismos problemas, con la misma situación, con los mismos productos que compramos, con lo mismo que fabricamos, con nuestros padres que tienen problemas similares. Eso no enriquece. Y sin embargo nosotros lo que tenemos es alumnos que comparten experiencias con personas por todo el mundo. Y eso es sumamente enriquecedor. Y se nota muchísimo cuando, por ejemplo, dentro del máster del MBA, en el cual pues yo imparto clases y dirijo los trabajos de final de máster, se nota muchísimo cómo cuando termina el máster, ves los alumnos, concretamente alumnos ecuatorianos, que han desarrollado un trabajo de fin de máster para montar una empresa en el futuro totalmente innovadora, totalmente distinta. Porque te amplía mucho la mente y las capacidades el poder formarte con gente de diferentes nacionalidades. Formidable, Juan. Esta mañana con nosotros el doctor Juan Cabrera. Él es docente de la Universidad Internacional de La Rioja y ha sido invitado para que venga a nuestro país precisamente a participar de una serie de conferencias, de actividades, ¿no? Sobre todo pues por este Día Mundial de la Microempresa. Él es un capacitador en lo que tiene que ver emprendimientos e innovación. Ahora, después de este encuentro, ¿qué quedó como un poco pendiente? Hay un nuevo encuentro con estos estudiantes acá en Ecuador? ¿Hay un sistema como para que ellos vayan de observación a otro país? Cuéntanos un poco. Dentro de lo que es la jornada del Foro Mundial que había ayer de la Micropyme, la Universidad Internacional de La Rioja, aparte de dar sus grados, sus máster, es una universidad involucrada, digamos, en el desarrollo del tejido productivo, social, y por ello participa en todo tipo de eventos que lo que pretenden es transferir conocimiento de sus docentes. Y es por eso que la universidad me invitó para venir a participar junto con el Ministerio de Producción, concretamente en el día de ayer, en dos eventos muy distintos y muy enriquecedores. El de la mañana dirigido a jóvenes, todos los jóvenes con inquietudes por montar empresas, con su problemática distinta, y por la tarde tuve una conferencia con gremios empresariales para compartir buenas prácticas y ver lo que se está haciendo en España y lo que se hace en Ecuador. De todo esto lo que queda es que la universidad continuamente organiza y colabora con muchísimas universidades de aquí y de todos los países y con ministerios y autoridades públicas para participar y fomentar y desarrollar cualquier tipo de taller donde pueda aportar conocimiento para enriquecer el tejido productivo del país. Esa es la finalidad. Y perdona que diga, porque me comentaba respecto a si existe relación con antiguos alumnos. Sí tenemos dentro de la universidad una asociación de antiguos alumnos, pero es impresionante el vínculo que se crea entre el profesor y el alumno en una universidad a distancia. Se crea un vínculo muy especial porque yo sigo teniendo contacto con antiguos alumnos míos de Ecuador. Él veía unos que habían sido alumnos míos, donde me van pues indicando cómo les va la vida. A la mayoría les está yendo muy bien, ¿no? Tanto en desarrollo de empresas como muchos están ocupando puestos, salen con una formación muy buena y están ocupando unos puestos directivos. Y bueno, es un orgullo, ya no solo para la universidad, sino para mí personalmente, el ver cómo alumnos que has ayudado a formar, pues la vida les va conduciendo profesionalmente muy bien. Bien, agradecemos su presencia acá, el doctor Juan Cabrera. Está ya ella casi subiendo al avión nuevamente. Muy poquito. Bueno, esperamos que haya sido una buena estadía en nuestro país. Bienvenido siempre. Ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Sois un país muy acogedor. Todas las personas con las que he tratado se desviven porque el foráneo se encuentre como en su casa. Y yo os puedo decir que es que me he encontrado casi mejor que la mía. Ahora que no me oye mi familia, lo puedo decir, ¿no? Me he encontrado muy a gusto. Muchísimas gracias. Que así sea, Juan. Buen viaje, entonces. Muchas gracias. Quizás pronto podamos nuevamente conversar de esto que nos interesa tanto. Pronto. El emprendimiento y la innovación. Muy bien. Y si vas para España, estás invitada también. Muy gentil. Muchas gracias. Nos vamos a la música. Luego viene el corte de media hora. Ya volvemos. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira. Ella es quien me atrapa, su caminar me mata. Yo por ella soy loco y ella a mí no me da pista. No me saluda, no me hace caso. Ella hipnotiza caminando paso a paso. Y muchos la critican, pero a mí me gusta. Escúchame, parceros, ella a mí me tiene trastornado. Ella me tiene arrebatado, un poquito loco, un poquito cansado. Pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella se cree la mujer. Como me mira, sigo esperando a que se decida. Me gusta, me encanta, me atrapa. Pero lo veo sentado, relajado. No se da cuenta las veces que enfrente pasa. Pero no importa, si lo quiero, aunque le digan que ella me cree la mujer. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Agua, tierra, fuego, aire, envueltos en el lenguaje corporal de la danza. Rapsodia, Sala de Artes Escénicas, te invita a ser parte del taller Reconocimiento Corporal de la Danza Nacional con el maestro Marco Figueroa. Una propuesta de la cual tú puedes ser parte. 29 y 30 de junio, reserva ya tu inscripción. Mayores informes en el 099-854-5951. Rapsodia, Sala de Artes Escénicas, Francisco Coronel, S1068 y Luis Iturralde. Sector El Pintado, tras la Funeraria Nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo. su cara me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créalo o no, yo quise ser fiel. Ya tenía una vida con otra mujer. Y créalo o no, ahí recordé. Agua que no has de beber, déjala correr. Córate al mar bueno, no fui a la cita. Y la champaña ya estaba fría. Te dejé vestida, sabiendo que ya eras mía. Por hacerme bueno, quedé contigo como un cobarde. Y los cojones para besarte, perdí mi chance para enamorarte. Por hacerme bueno, por hacerme bueno, por eso es que te perdí. Por hacerme bueno, por hacerme bueno, tú sigues lejos de mí. Ya caminé por los cerros, la busqué por mil caminos. Ya me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos. Soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré. La miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo o no, al verme me dijo, agua que no has de beber, déjala correr. Por hacerme el buen. hago si no estás? ¿Cómo no eres tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. ¿Qué le vamos a hacer? También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que logra avanzar hacia tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá, por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Oh, que todo se cree. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue, llegó ni somos de una vez. Por esas madrugadas en tu piel, que lograbamos hacia tu ser. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Como un ciclón, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean, sin pensarlo de un paso más. Y en las tripas peces me nadaron cuando al fin supe tu nombre. Y el plan del destino empezó a marchar. Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella y mar. Cuando no estás divirtiéndote en algún bar, preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Dobló esta puerta mi corazón cuando ahí tu sintonizón me invitaste a bailar. Una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicaba. Y el plan del destino empezó a marchar. Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. Ojos como un ciclo, tu mirada desde el rincón. Me mirabas desde el rincón. Mira cómo ha pasado el tiempo y los años se han ido como un sueño, y en un momento dejó su huella cada beso. Tantas canciones, tantos recuerdos y palabras que se hicieron verso, del verso al beso, y la caricia se convirtió en canción. Y fue esa noche el primer beso, al contacto tus labios traviesos se humedecieron en la sonrisa que me enamoró. ¿Y cómo hacer para olvidarte, mariposa sin color? ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Recuerdo la risa nerviosa y la forma en que cerrabas los ojos si una caricia muy lentamente descendía hacia el sur, y esa manía de impresionarme y ser fácilmente impresionada, y en tu mirada ver en mis noches el amanecer. ¿Y cómo hacer para olvidarte, mariposa sin color? ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que este amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Mariposa sin color, ¿cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que este amor no se nos muera como arena entre mis dedos. Cada paso por el tacón martillaban en dirección de su auto, pero él, ocupado quitando el sostén de su compañera, no supo ni siquiera que venía su mujer. Adiós, dijo ella y no alzó la voz, pero antes le abofeteó por aquella escena infiel. El orgullo tapó su dolor detrás de la rabia, pero ya las lágrimas se echaban a correr y un coro canta. Ya ven, uno y uno es igual a tres, si dos ya no se llevan bien, siempre habrá un tercero para complacer. Y al sol que le toque en el corazón bailará sin calcular cuánto llanto amargo va dejando atrás. Ayer en un barrio de otra ciudad, otro caso muy similar, un marido encontró a su amigo y a su gran amor. En mitad de un beso se veía el exceso de lujuria y de pasión. Pues bien, sobre el muslo de aquella infiel se paseaba la mano cruel de la falsa amistad, y un testigo fue parte y juez en aquel juzgado, y con pistola en mano se negó a perder.

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Boyesamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Bienvenidos a una sesión más de Dimensión Hacker. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los ataques cibernéticos. Es increíble cómo estos pueden afectar inclusive la vida humana o las comodidades que tenemos los seres humanos y servicios básicos. Demos la bienvenida a Daniela Lozano, Marcelo Erazo. Por favor, les cedo la palabra. Hola, hola con todos. Es un placer estar aquí en un nuevo programa. Y pues sí, como dice Nati, no sabemos que el rato menos esperado pueda pasar en nuestros sistemas eléctricos, en todo lo que viene a ser las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Y bueno, hay un caso súper interesante que se dio hace una semana y media más o menos. No sé si ustedes lo habrán escuchado, fue un caso de Argentina, Uruguay y Chile, en el cual se suscitó un apagón que duró algunas horas. Tenemos unas fuentes en las cuales nos dice BBC de News Mundo que se sabe del grave e inédito apagón masivo que dejó sin luz a Argentina y parte de Uruguay y afectó a 50 millones de personas. Imagínense ustedes, 50 millones de personas sin luz durante algunas horas del día sin saber a qué momento va a llegar la luz. Justamente esto pasó en el Día del Padre, entonces realmente los negocios cerraron, fue algo inesperado. y afectó a todos los negocios, a todo el sector comercial. Este apagón dejó sin luz a Argentina y parte de Uruguay, como se los comenté el domingo, en el Día del Padre. Se estima que afectó a 50 millones de personas. La ciudad es un desastre, comentaba una señora, que decía que no había semáforos, los negocios no estaban abiertos y arruinó todos los festejos del Día del Padre. ¿Qué es lo que pasó? Más o menos a las 7 de la mañana se produjo un colapso del sistema argentino de interconexión, que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay. Esto lo informó la Secretaría de Energía de Argentina en un comunicado citado por medios locales. La institución luego atribuyó al desperfecto a una falla del sistema de transporte desde Yacyretá. La falla en la red que originó el apagón a nivel nacional se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande en el litoral argentino. Esto activó las protecciones centrales generadoras que salieron de funcionamiento y produjeron el apagón. Esto lo explicó Edesur. Sin embargo, hasta el momento no se han evidenciado cuáles son las causas reales de este apagón que, como les comenté ya varias veces, afectó a la población de Argentina y Uruguay, aparte de Chile también. Bueno, según algunos reportes de medios locales, el problema también habría afectado a algunas ciudades de Brasil. El servicio se restableció más o menos entre las 13:30 local en Argentina. Y bueno, lo que dijeron básicamente es que iban a comenzar a indagar y a investigar. Sin embargo, los gobiernos y las noticias que han estado saliendo alrededor de este boom, de este apagón inédito, es que posiblemente podría ser un ciberataque. No está verificado, aún no hay un diagnóstico de lo que pasó en esta red operativa del sistema eléctrico. Sin embargo, quisiéramos, ahorita que estamos con Marcia, saber qué medidas preventivas podríamos tomar. O sea, qué es lo que pasó. ¿Realmente sí puede haber sido un ciberataque o no? ¿Es necesario que una persona ataque el sistema operativo o tal vez la falla de un recurso humano que provocó este incidente también es un ciberataque, también es una falta de prevención en el tema de ciberseguridad? Marce. Muy buenos días, Dani y a ti. Bueno, básicamente vamos a explicar un poquito qué es lo que sucedió en el sistema de transporte, qué tipo de red tienen, qué tipo de tecnología se utiliza. Ahí se utiliza una tecnología llamada SCADA. Uh-huh. Una red SCADA tiene sensores como medición de temperatura, presión, etcétera, voltajes. Tiene actuadores. Los actuadores son ¿qué hago si la temperatura llega a ciertos grados centígrados? ¿Qué hago si el voltaje llega tanto? Y lo que está sucediendo todo el tiempo es que los que controlan a los sensores y actuadores se llaman PLCs y todo está conectado a sistemas llamados HMI que permiten al ser humano ver físicamente todo lo que está ocurriendo. Una pregunta, Marce, ¿qué es un PLC? PLC pensemos que es un computador. ¿Ya? En ese computador vamos a programar las funciones que va a hacer el actuador reaccionando frente a un diagnóstico que me entrega el sensor. Mm. Básicamente eso. Y todo funciona de forma automática. ¿Ya? En teoría no deberían haber apagones si hay toda esta automatización. Claro, todo está controlado bajo un sistema. Todo está controlado. ¿Ya? Sin embargo, lo que vemos que aquí está ocurriendo es que existió una falta de visibilidad en el comportamiento de los sensores, actuadores y PLCs. Uh-huh. Al no tener esta visibilidad, al momento que hubo un problema, no se encontró a tiempo la causa raíz, y es por ello que lo que hicieron las computadoras, que son estos PLCs, es lo que estaban programados a hacer. En este caso es apaga todo. Apaga todo porque tenemos un problema y eso es lo que estaba programado. Pero más o menos, ¿cómo se maneja la situación? O sea, ¿hay una persona, un factor humano que está monitoreando o quién monitorea para que no sucedan este tipo de percances? Claro, muy buena pregunta. En realidad hay personas que están mirando pantallas, generalmente 24 horas al día, para tratar de evitar que los PLCs, que las computadoras apagan todo el sistema, porque están programados para ello. Sin embargo, si la persona no tiene el entendimiento de la causa raíz del incidente, simplemente no puede reaccionar antes de que el PLC diga apaga todo, y se apaga todo. Esto fue lo que ocurrió, en no encontrar la causa raíz a tiempo. Ahora, ¿por qué el ser humano no puede descubrir la causa raíz si es una persona que seguramente es experta, conoce muy bien su red eléctrica, podría solventar cualquier tipo de situación? Bueno, sucede que hay mucha información y posiblemente esto sobrepasa la inteligencia humana. Es por eso que existe ahora tecnología como Machine Learning e Inteligencia Artificial. Computadoras que aprenden. De esa manera, las computadoras que aprenden solas podrían ayudar a entender a estos operarios sobre este tipo de anomalías. Aquí voy a poner un ejemplo que pasó en Ecuador, y eso pasó con Vita Leche, y tiene que ver con una anomalía similar con un sistema SCADA, porque estamos hablando de sistemas de SCADA, como sucedió en el tema de Argentina, que afectó Uruguay, Brasil, Chile, etcétera. O sea, el sistema SCADA se le llama a todos los sistemas operativos. A toda esta red que tiene sensores, actuadores, PLCs, bueno, estamos aprendiendo bastante. Claro, ¿no? sí, interesante. toda esta red que tiene todos estos elementos y componentes se llama una red SCADA, que es de adquisición de datos, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué sucedió en Vita Leche? Durante 8 minutos un ventilador no se prendió cuando las cajitas de leche o las fundas de leche estaban al frente de este ventilador. Está programado el sistema para que cuando una cajita está al frente, el ventilador se prenda. Cuando la cajita no está, el ventilador se apaga, porque hay que optimizar la energía. No podemos tener el ventilador prendido ahí 24 horas al día. Hay que ser eficientes dentro de la manufactura. Entonces ellos son eficientes y tienen este sistema que se apaga y se prende dependiendo si el cartón está al frente o no. Ahora, pensemos en un operario que ve gráficos y ve que el ventilador se apaga y el ventilador se prende. Es normal, porque el ventilador se apaga y se prende. Claro, es la función. Ahora, lo que no es normal es la correlación de algunos elementos, y es que cuando la caja está al frente, el ventilador se prende. Esto entiende inteligencia artificial, que a un ser humano sería casi imposible que en su cabeza pueda correlacionar toda esta data, porque un proceso de manufactura no tiene solo un ventilador y una caja, ¿no? Tiene muchísimos elementos y conocer la correlación de absolutamente todos estos elementos para saber qué está bien o qué está mal es humanamente imposible. Y por eso Vita Leche no descubrió que este ventilador estuvo apagado durante 8 minutos, que no debió estar apagado. Las leches salieron de fábrica, 300 estuvieron contaminadas con peróxido de hidrógeno, porque este es el líquido utilizado para descontaminar las cajas. Llegó a manos del ARCSA, y el ARCSA prohibió la comercialización del lote S03, que significa cerca de 200.000 litros de leche. Entonces, imagínense todo el problema que se dio por esta falla de correlación al no tener la visibilidad adecuada. Claro. Esto también sucedió en Argentina. No tenían la visibilidad adecuada y, por tanto, los sistemas hicieron lo que estaban programados a hacer, apagarse. Ahora, ¿por qué sucedió esta anomalía? Eso es lo extraño y que no pueden descubrir hasta hoy. Con un sistema de inteligencia artificial y machine learning ya lo hubieran detectado, ya lo hubieran sabido y hubieran tomado medidas para que no vuelva a ocurrir. Y por eso es que muchos dicen que a lo mejor esto fue un ciberataque, porque el ciberataque genera este tipo de comportamiento caótico, y han existido ejemplos en el pasado. Vamos desde los más recientes hasta el año 2009. El más reciente, vamos al año 2010. Pero antes de seguir con los demás casos, vamos al primer corte musical. Okay. Y después del corte, con más casos. Volvemos. Thank you. que me estás buscando. Quiero saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. Con esta música que hay ahora, entiendo bien por qué estás tan sola. Quiero saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. No podés ver que ya me pertenece. Yo puedo ver casi todo lo que haces. Por eso llegará el día en que estemos juntos, haciendo todo para este mundo, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. Dedicado a los chicos que me esperaron. ¿Está todo bien? Lo saben. Y a Dolores. No podés ver que ya me pertenece. Yo puedo ver casi todo lo que haces. Por eso llegará el día en que estemos juntos. Haremos todo para este mundo, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. Paralizando la tierra el día que apagaron la luz. Paralizando la tierra el día que apagaron la luz. Charlie, sí, sí, sí, bueno, hace referencia a nuestra noticia, y sí, pues todos imaginémonos qué haríamos sin luz, qué haríamos sin luz, qué haríamos sin semáforos, qué haríamos sin que todas las cosas que tenemos en el refri, ricas de la mañana que desayunamos, de la noche que vamos a cenar, están todas derretidas, ajá, podridas. Entonces, bueno, en sí esto es algo muy serio, ¿no? Hay algo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y más que nada tomar conciencia de que tenemos que estar listos, de que tenemos que estar preparados. Sean con estudios básicos, puedes prepararte con estudios básicos, cursos pequeños o leer, instruirte para estar listo por cualquier ataque o ciberataque que pueda ocurrir, ¿no? Nunca sabes qué pueda pasar. Antes de esta pausa musical estaba hablando de por qué hay gente que piensa que esto fue un ciberataque. Y es que en el pasado ya han existido ciberataques que exactamente tienen el mismo resultado. Y vamos a ir un poquito hacia la historia, hacia años anteriores, con lo que sucedió en Rusia versus Ucrania. Durante 2 años consecutivos, cerca de los días de Navidad, imagínense este invierno fuerte que hay en esta zona, Rusia lo que hizo es apagó la grid eléctrica de Ucrania, dejando a miles de personas sin luz, y este problema fue bastante bien orquestado porque incluso sabotearon la central telefónica, de tal manera que la gente llamaba a quejarse y no entraba una sola llamada. Adicionalmente, ¿se acuerdan que yo había dicho que la interfaz gráfica que ve el ser humano se llama HMI? Bueno, estos HMIs habían estado también contaminados y lo que hacían es mostrar gráficas falsas. ¿Ustedes vieron la película Ocean's Eleven? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. De tarea. En esta película se trata de unos ladrones que roban una bóveda, tiene ahí dinero. Pero para que no se den cuenta, lo que hacen es poner una foto frente a la cámara y los guardias solo veían la bóveda donde no pasaba nada, porque estaban viendo la foto. Pero por detrás estaban haciendo el robo. Más o menos eso es lo que hicieron en estos HMIs. Lo que hicieron es capturar la información del pasado, cuando todo está bien, y reproducirla. De tal manera que ellos estaban viendo una foto del pasado, un video del pasado. Estaban viendo historia del pasado cuando todo estaba sin anormalidades. Por eso quedaron varias horas sin saber que 500.000 personas estaban sin luz. ¿Y cuánto tiempo les tomó remediarlo después de que se dieran cuenta? Una cosa interesante salió de esto y es que se hizo un estudio. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo remediaron? Tuvieron que ya no depender de las computadoras y entrar en una operación manual. Estados Unidos hizo un estudio de qué hubiera pasado si lo mismo se diera en Estados Unidos. Y es que Estados Unidos es tan automatizado, es tan moderno, que no tenían esa contingencia manual. Esa contingencia manual se da gracias a que eran tan viejos los equipos de Ucrania que pudieron restaurarlo. Pero si eso pasaba en Estados Unidos no se hubiera podido recuperar. Por lo tanto, el pasar a un proceso manual tarda tiempo, fueron varias horas, si no estoy mal, fueron un poco más de 5 horas, en el que tuvieron que revertirlo. Durante varios meses estuvieron trabajando en volver a esta operación automática. Cuando finalmente lo lograron, Rusia les volvió a atacar años seguidos, casi la misma fecha, como para recordarles, porque habían problemas políticos entre Rusia y Ucrania. Esto es producto de una ciberguerra, y les volvieron a hacer exactamente lo mismo. Y en ese caso ya estaban... Tampoco estuvieron preparados, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Y por eso al tercer año habían apuestas. No apuestas reales. A ver si está... Más bien los blogs, los especialistas empezaban a bromear de, ¿será que este es el tercer año consecutivo que pasa lo mismo en Navidad? Entonces, bueno, eso sucedió. Si nos vamos a sabotajes o a este tipo de problemas, podemos regresarnos tan solo un añito, septiembre del año 2018 en Brasil. Un cibercriminal entró a cambiar esta computadora llamada PLC. Y después se contaminó, se contactó de forma anónima con los dueños de la acería y les pidió bitcoins a cambio de decirle en dónde hizo un cambio. No lo hicieron a tiempo, es decir, no le quisieron pagar, más bien mandó a su gente a buscar qué PLC tiene algún cambio. Imagínate, un montón de marcas y computadoras en donde hubo un cambio de programación, no lograron detectarlo, estalló una válvula y 25 personas quedaron hospitalizadas. Eso se dio hace poquitos meses, ¿no? Septiembre del 2018. Si nosotros recordamos también algunas historias similares de pérdidas millonarias, podemos hablar de Norsk Hydro. Norsk Hydro perdió 40 millones de dólares. ¿Qué sucedió? Los cibercriminales entraron a la red SCADA de Norsk Hydro y la cifraron. Y le pidieron plata a Norsk Hydro para descifrar esa información y permitirles operar nuevamente. Norsk Hydro es uno de los principales proveedores de aluminio de empresas muy grandes, automotrices a nivel mundial. Por eso la pérdida llegó y bordeó los 40 millones de dólares. De nuevo, ataque a una red SCADA. ¿Y por qué estaba hablando de ataques a red SCADA? Porque lo que sucedió en Argentina fue un incidente con la red SCADA, que no se sabe si fue por una falta de monitoreo o porque no tenían las herramientas adecuadas de monitoreo o por un ciberataque. ¿Y por qué se cree que fue un ciberataque? Porque en el pasado ya han existido este tipo de ciberataques hacia las redes de SCADA. Es más, esto ya llega a ser un tan buen negocio que hay una organización delictiva con el nombre de Dragonfly que se encarga exclusivamente de atacar redes de SCADA. Ellos ya no se dedican a hacer otra cosa que atacar redes de SCADA. Y Dragonfly, suena interesante. ¿Desde cuándo está en marcha este movimiento? Este movimiento que es de cibercriminales. Son no son hacktivistas, son cibercriminales. Son cibercriminales. Tienen ya varios años. Han contaminado redes en todas partes del mundo, incluyendo Ecuador, y hay evidencia de ello. ¿Cómo hacen? Uno de sus ataques preferidos se llama Waterhole Attack. Waterhole Attack, ¿qué es? Básicamente, se sacó el nombre de Waterhole de un ataque que se encuentra en la selva del África. En el África, cuando las leonas, que son las que cazan, ya están muy, muy débiles para cazar y ya no pueden correr mucho, se van y se esconden a un lugar donde haya mucha agua. ¿Por qué? Porque ellas dicen, tarde o temprano, alguien va a venir a tomar agua de aquí y ahí sí le atrapo. Este tipo de ataque también se puede dar porque yo puedo contaminar una página web que alguien tarde o temprano va a llegar. Dragonfly había contaminado páginas webs de empresas que venden productos para redes de SCADA, productos de herramientas y ese tipo de cosas que son muy consultadas. En este caso fue justamente una página uruguaya la contaminada. Y una persona que trabaja en un sector de servicios básicos del Ecuador ha estado investigando sobre este tipo de herramientas que necesita para su trabajo y quedó contaminada. A través de contaminarse esta máquina, empezaron a buscar la red SCADA y llegaron justamente a una red SCADA en el país de un equipo de servicios básicos. Esto sucedió, no es un incidente aislado, varias veces ha ocurrido. Hay un CSIRT ruso que tiene estadísticas de las infraestructuras críticas a nivel mundial, atacadas a nivel mundial, y infraestructuras críticas atacadas a nivel latinoamericano. Y aquí les lanzo una consulta. En Latinoamérica, Ecuador, ¿en qué puesto creen que está del 10? El más atacado. Yo 4. Yo digo 8. Está en el 3. ¡Oh, es el tercero más atacado de toda Latinoamérica. Y estamos en el top 15 a nivel mundial de ataques de infraestructuras. Pero yo tengo una consulta. ¿Qué pasó con este...? Ah, ya. Sí, después del corte, volvemos. Y con la consulta. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Y regresamos para hablar un poco más de este tema tan interesante. Parece que no hemos andado en el tema de cómo los ciberataques pueden afectar a la vida humana. No sé si tal vez Marce, Dani, conocen más temas al respecto. Yo me quedé con una duda, Marce. Quiero que me expliques un poquito algo que dijiste del CSIRT. Que me expliques qué trata, okay. ¿Qué es un CSIRT? Palabra rara. Bueno, un CSIRT es un Centro de Respuesta a Incidentes. Básicamente son los que conocen de estos incidentes de seguridad informática y avisan a la comunidad para que la comunidad esté informada, sepa cómo reaccionar, etcétera. Entonces, hablemos que es gente que se dedica a hacer alertas sobre los diferentes tipos de incidentes que puedan existir. Ya, muy bien, gracias. Ahora, claro, una muy buena pregunta es, bueno, y estamos hablando de redes de SCADA y cómo esto puede afectar a la vida humana. Pues en muchos aspectos, y voy a poner algunos ejemplos muy puntuales. Uno muy triste sucede en el año 2009, en una red de SCADA. Una mala actualización de la base de datos sobre la red de SCADA hizo en una empresa petroquímica que unas tuberías estallaran justo debajo de un parque. 3 niños murieron. Incluso, como uno era deportista, pusieron a un centro de alto rendimiento cerca de esta localidad el nombre de este niño. Pero un acontecimiento muy, muy triste sucedió justamente por una falla en una red SCADA. Por lo tanto, el hecho de que nos quedemos sin luz es el menor de nuestros problemas. Vidas humanas pueden estar afectadas acá. Mira lo que sucedió en la acería de Brasil. 25 personas quedaron hospitalizadas. Y como estos han existido algunos ejemplos, hay uno muy interesante que salió a la luz por septiembre del año 2018 y que fue de un ataque que inició desde el 2017, cerca de enero del 2018. Esto ya es público y por eso se puede hablar de ello. Lo que no se ha dicho es qué empresa fue. Y les cuento la historia. Sucede que una empresa petroquímica de Arabia Saudita fue contaminada en su red SCADA. Lograron detectarlo a tiempo y parar. Encontraron al malware. Este malware se llamaba Tritón. También lo conocen como Trisis. Que afectaba a las redes de SCADA de marca Schneider Electric. ¿Cómo pudieron detectarlo? O sea, ellos sí tenían las herramientas necesarias para hacerlo. Tenían herramientas de monitorización, tenían un centro de operaciones de seguridad, un centro de respuesta a incidentes, y tras una buena monitorización, hacer seguimiento de índices de comprometimiento, es decir, de métodos o cosas raras que encuentran en la red, empiezan a investigar, a indagar, y dicen, no, esto es un malware. Bueno, se encontró este malware, y estaba este malware, al parecer, estaba manejado por una organización terrorista, porque lo que detectaron del análisis forense que hicieron en esta red es que el objetivo era que estallen las tuberías para matar muchas personas. O sea, era un ataque cibernético terrorista. Este fue un ataque cibernético terrorista. Está completamente documentado. Lo único que no se sabe es a qué empresa le afectó. Pero sabe que fue una empresa petroquímica de Arabia. Wow. Entonces, miren lo que puede ocasionar. Realmente puede ocasionar muertes. Los cibercriminales podrían utilizar esto para hacer sabotajes o para pedir rescates. Y esto de pedir rescates ya se ha dado al menos en 2 ocasiones en los últimos meses en Estados Unidos. Una ciudad, y voy a empezar con este ejemplo, de una ciudad que tiene entre 30 y 32 mil habitantes, una pequeña ciudad en la Florida. Hace poquitas semanas, quizá días, hubo un plebiscito, una consulta popular. ¿Y qué estaban eligiendo estos 30 mil ciudadanos? Tenían que elegir si pagar rescate o no a los cibercriminales. ¿Rescate de qué? Les cuento la historia. Sucede que toda la red gubernamental está conectada, ¿no? Todo está interconectado. Y sucede que un policía recibe un correo electrónico que no sabía que adentro había malware. Hizo ese famoso doble clic y contaminó la máquina del policía. Los cibercriminales entonces empezaron con movimientos laterales, es decir, una vez que estoy dentro de una máquina, voy a otra, porque todo está en red, empezaron a contaminar todas las máquinas del departamento de policía, las bases de datos, etcétera. Pero el departamento de policía estaba interconectado también con otras entidades gubernamentales. Entonces, saltaron a las otras entidades gubernamentales, igual llegaron las bases de datos, etcétera, y finalmente toda la ciudad estaba secuestrada. Nadie podía trabajar dentro del ambiente gubernamental, o sea, no se pueden cobrar predios, no se sabe cuánto pagar luz o a teléfono, o sea, la información de los ciudadanos estaba completamente secuestrada, todo estaba cifrado, y por tanto, habían dos opciones, o volver a pedir a todos los ciudadanos toda esa información y volver a poner todo... o pagar. ¿Sabes qué se me vino a la mente cuando hablamos en el segundo programa de ese link que hay que entrar para ver si fuiste hackeado, comprometido, teniendo malware en la computadora? Have I been owned. Yo creo que es súper importante que todas las personas, sobre todo de altos rangos, monitoreen un poco si su mail fue invadido. Exacto. Claro, sí. Hay porque por lo que mencionas del policía, obviamente si él se daba cuenta ya no comprometía a las demás máquinas. Correcto. Claro, o si hubiese tenido buenos usos del tema de ciberseguridad básicos que deberían tener cualquier colaborador de cualquier empresa que maneje herramientas tecnológicas para trabajar, tener conciencia de que si hace un doble clic a algún enlace que no está seguro de qué es, puede pasar esto. Correcto. No recuerdo si el rescate fue de $100,000 o de $600,000, pero una de las dos cifras fue. ¿600,000? Mira, ustedes saben más que yo. En efecto, son $600,000. La remediación también tiene otro costo, que es un costo oculto, que los especialistas indican que ya supera $1,000,000, solo la remediación de esto. Y bueno... o sea, lo final que salía más barato. Pagar rescate o el rescate. Pagaron el rescate, claro. Y de todos modos hay que remediarlo, entonces claro, porque igual el sistema sigue siendo vulnerable. Correcto. Y cualquier momento lo pueden atacar. Lo que este es el segundo caso conocido. El primero sucedió en una ciudad también, Estados Unidos, en donde los cibercriminales también pedían una suma astronómica y también habían comprometido a todas las entidades de gobierno, pero en este caso, asesorados por el FBI, no pagaron el rescate y asumieron las pérdidas, que son pérdidas millonarias. Marce, yo te pregunto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son los steps que debemos tomar? Y lo vamos a ver en un segundo, para prever todas estas vulnerabilidades, estos ataques que están pasando. Vamos al segundo corte musical y regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso. Bueno, nos quedamos pendientes con una pregunta al Marce, y yo lo que le estaba comentando al Marce es, ¿qué medidas preventivas debemos tomar? O sea, tanto como empresas, ahora que hablamos del tema del sistema eléctrico de Argentina y lo que sucedió, pero también personas comunes y normales como nosotras, ¿qué medidas debemos tomar? No sé, a veces del tema de los celulares, del tema de los mails, me interesa saber. Claro, bueno, empezamos por las empresas, básicamente monitoreo, ¿no? Hay que monitorear esos sistemas, hay que tener visibilidad para encontrar causas raíces de todo, de tal manera que no afectemos a la ciudadanía. Ahora, como ciudadanos, bueno, lo primero es la concienciación. Programas de radio como este, en donde aprendes a evitar hacer clic donde no debes, aprendes a conocer dónde encontrar páginas web que te ayudan a descubrir si ese mail es verdadero o falso. No me acuerdo si, sí enseñamos en un programa anterior cómo descubrir si la persona que te está solicitando amistad es verdadera o falsa, ¿no? Si es un perfil falso entre redes sociales, descubrir a trolls. Bueno, hay formas de hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar cursos sobre esto. En YouTube hay muchos cursos gratuitos en donde uno puede aprender sobre concienciación de seguridad. O sea, yo creo que realmente herramientas hay muchas. Lo que falta es que las personas se den cuenta que es algo que necesitan para implementar en su vida. Entonces, ahí viene... Claro. Y que no cuando les pase, estén así, ¿y ahora qué hago? Claro. Sí. También preparado. Perspicacia. Yo hablo mucho de la perspicacia en el sentido de que si yo voy, por ejemplo, por la calle, esto no tiene que ver con ciberseguridad, pero si voy por la calle en un lugar peligroso, o que camino más rápido, o busco seguridad, y a toda la persona que veo, lo veo sospechosa, ¿no? Entonces... Eso es perspicacia. Lo mismo sucede en el mundo digital. No creer en todos los correos que llegan. O sea, pensar que me están atacando, pensar en que yo debo desconfiar de todo, y esa es una manera segura de trabajar. Hace poco, en un programa de televisión por cable, vi un programa súper interesante. Y es que todo empezó porque la policía recibió llamados desde un aeropuerto. La gente que regresó de un vuelo empezó a anunciar que cuando prendieron su celular tenían muchos débitos de sus tarjetas de crédito, etcétera, consumos, y sucedió durante el viaje. Así que incluso los pasajeros no salieron del aeropuerto, hicieron una investigación, y tras la investigación descubrieron que estos pasajeros que fueron comprometidos habían cargado sus celulares en unos puertos USB que encontraron en el aeropuerto. Eran unas cajas que habían dejado cibercriminales, que parecían cargadores, y simplemente dejaron ahí puestos en algún lado del aeropuerto. Dijeron, qué interesante, para cargar el celular, pero por dentro tenían unos discos duros y unas computadoras que descargaban información del celular. En el celular están almacenadas muchas veces muchos datos. Así que contraseñas están almacenados dentro del celular. O sea, literal, podrían entrar a tu sistema de tu celular y robarte tu dinero del banco. Y esto que ya lo tienes siempre linkeado, ¿no? Y esto ya pasó en un aeropuerto, historia real, ¿no? Historia de investigación real, es público ya. Y bueno, eso nos demuestra que no confiar, mira, está cargando aquí, puedo poner. Al menos tratar de desconfiar en cosas que no son tan legítimas, porque no solo cajas. Interesante también que yo leí la anterior semana, justo de aeropuertos, es que la red Wi-Fi, hay muchos cibercriminales que abren su propia red y es no segura, pero las personas piensan que es del aeropuerto. Entonces se conectan directamente y pueden igual robar tu información, comprometerte de alguna manera. Sí, y esto es muy importante. Lugares seguros no significa redes inalámbricas seguras. Por ejemplo, aeropuerto, hotel, restaurante, cafetería. Uno creería, voy al Sudan Coffee, bueno, voy a tomar un café, veo una red inalámbrica que dice Wi-Fi gratis, entre aquí y me da internet y ya. Ahora mi pregunta, ¿cómo sé que es una Wi-Fi segura? O sea, ¿cómo...? Muy buena pregunta, súper importante, y es bien sencillo. Ir al counter y preguntar cuál es la Wi-Fi de aquí. Así de fácil. Así ya de saben, fácil. No se conecten a cualquier red que aparece en sus datos. No se conecten. Tienen que siempre preguntar. Y eso es así. Así empezamos el tema de la concientización y la prevención para que eviten cualquier vulnerabilidad, de cualquier ataque en sus celulares, sea de robo de información, robo de dinero, todo puede pasar. Tenemos que estar prevenidos y los riesgos están latentes todo el tiempo. Sí, en efecto, eso es importante. Igual en el aeropuerto, alguna autoridad, alguna persona que trabaja en el aeropuerto, ¿cuál es la red oficial de aquí? Y ahí conectarse a las redes oficiales y es así de simple. Así de simple, muy bien. Bueno, vamos a un tercer corte musical y regresamos. Dejé de correr y empecé a caminar. Hoy es un buen día para entrar al mar. Dejé de nadar. Con el programa de hoy vamos con unas últimas recomendaciones, Marce. Claro, importante. Estamos hablando de esas redes industriales que pueden ser comprometidas. Cuando nosotros hacemos un viaje en el tiempo dentro del análisis forense de cómo comprometieron esas redes industriales, nos vamos a encontrar con la misma forma de atacar. Es decir, todo empieza con un correo electrónico. Bueno, no siempre también hay este waterhole attack, con el que atacaron esta empresa ecuatoriana. El correo electrónico es sumamente importante tener perspicacia sobre lo que yo recibo. Número uno, si yo recibo un correo electrónico no solicitado, siempre sospechar. Ahora, una vez que tengo ese correo electrónico, si solo existe texto, en buena hora. Pues es texto, eso no hay que tener miedo. Si tiene un vínculo, ahí sí podemos sospechar. no ir a ese vínculo, sino que si me dicen, por ejemplo, que LinkedIn, tengo una nueva solicitud de amistad, en lugar de hacer clic en el vínculo de LinkedIn que me están dando, así sea del mismo LinkedIn, lo mejor es ir al web browser y poner linkedin.com y entrar a mi cuenta, en efecto, y ahí puedes revisar. Punto número uno. Entonces, los links, evitar esos links, a menos que, en efecto, sea de una persona que conoces. Ahora, si es de una persona que conoces, no hacer clic todavía, sino que, como es algo no solicitado, llamar a la persona y decir, ah, ¿sabes que recibí este correo tuyo? Y si la persona dice, claro, ah, sí, te acabo de enviar, porque sabes que, ah, listo. Entonces, ya puedo hacer clic porque tal vez está mandando mi información, etcétera. También hay que pensar que las personas que yo conozco pueden tratar de enviarme vínculos que creen que yo necesito, como una cafetera gratis, como hablamos en el primer programa, porque ellos se creen que es verdad y el vínculo en efecto lleva a algo malicioso. Hay que tener cuidado de esas promociones, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué también desconfiar de estos correos electrónicos? Si viene un attachment, un PDF, un Word, Excel, lo que sea, si viene un attachment, desconfiar mucho. Pensemos en, sobre todo, temas de Apple, emails que vienen de Apple, de Amazon, lo que sea. No te entregan, estos correos no entregan con attachments. Toda la información está en el cuerpo de correo. Toda la información que tú necesitas de tu número de orden, de tu nombre y apellido, está en el cuerpo de correo. Ellos no tienen que atachar nada. Generalmente, cuando hay algo atachado, un documento atachado, un gráfico atachado, generalmente es un ataque. Por lo tanto, desconfiar en esos attachments, sobre todo si es algo que no estás recibiendo de forma esperada. También revisar de quién viene el correo electrónico. Muchas veces puedes ver, por ejemplo, Marcelo Erazo, y tú ves ahí Marcelo Erazo. Pero si a esta parte de Marcelo Erazo le haces doble clic, aparece una cuenta gwet@hotmail.com. Definitivamente no es Marcelo Erazo, entonces hay que tener cuidado también en el remitente. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, entonces, pero la próxima semana seguimos conversando, tenemos varios temas que abordar, entonces más bien nos despedimos desde el programa, gracias a ustedes por estar y les doy el paso. Bueno, muchas gracias por estar presentes en este programa, Marce, Dani, nos vemos en una próxima sesión el siguiente viernes con más información. Hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.